En el baúl de los recuerdos donde guardo las cosas que no se olvidan. Ahí estás tú, mi vida. Ahí estás tú, mi vida. Mamá me dijo, ten cuidado porque se pierde lo que un día se descuida. ¿Cuánta razón tenía? ¿Cuánta razón tenía? Duele quererte y tú tan lejos. Tenía la fe que íbamos a llegar a viejos. Me hago la fuerte, pero es complejo. Si la tristeza se me nota en el espejo, hoy más que nunca es cuando duelen los consejos. Hoy más que nunca es cuando duelen los consejos. Prende una velita, mi santo, este que no aguanto. Me duele tanto de la risa al llanto. Pasé pensando que está lejos el día que vuelvas. Mis amigos dicen que no es pa' tanto, que amores hay tantos, que mientras tanto sigue evitando caer. Pero sigo chocando con la misma piedra. Seguro que este golpe nunca lo vi venir. No he podido ni dormir pensando que te perdí. Hay cosas que nunca te di, ya es tarde para decir. Te di donde dolí, me dolió más a mí. Duele quererte y tú tan lejos. Tenía la fe que íbamos a llegar a más que nunca es cuando duelen los consejos. Las mejores baladas solo están aquí, en Ritmo Romántica. Fue más o menos así. Vino blanco, noche y viejas canciones. Y se reía de mí. Dulce embustera, la maldita primavera. Que queda de un sueño erótico. Sí. De repente me despierto y te has ido. Siento el vacío de ti. Me desespero como si el amor volviera. Y aunque no quiera, sin quererlo pienso en que no pasa de un beso, una caricia que no suena sincera, un te quiero, no te quiero, y aunque no quiera, sin querer tú piensas en mí. Después de una gran balada, le ponemos ritmo al romance con esta bachata. Solo aquí, en Ritmo Romántica. Your official love station. Baby, baby. Desde hoy las emisoras las detesto por estar sonando cancioncitas de amor, melodías que relatan lo perfecto. Quizás a esos cantantes no les han roto el corazón. Siempre es un buen momento para enamorarse. En Ritmo Romántica, esta es la hora. 4:32. El poder del amor está en las palabras que dices. Te voy a amar y hacerte. En los besos que regalas. Bésame como si el mundo se acabara. Y en las baladas que dedicas. Somos dos. En septiembre, siente el poder del amor en Ritmo Romántica. El poder de tu amor. 93.1, tu radio de baladas. Lima, Ritmo Romántica, te da la temperatura. 16 grados centígrados. Las baladas que más te emocionan y que cuentan tu historia, las escuchas solo aquí, en los 93.1 de Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Con Primor no es igual ganar las compras del hogar por un mes que por todo un año. Participa de la nueva promo de aceites y conservas Primor y llévate una de las 6 tarjetas de compras de 2.000 soles mensuales durante todo un año. Además, hay más de 200 tarjetas de compras por 500 soles que también puedes ganar. Promoción vigente del 16 de agosto al 16 de septiembre de 2021. Premios disponibles, 6 tarjetas de 2.000 soles mensuales por un año y 200 tarjetas con 500 soles de consumo. Para mayor información y restricciones visita www.alicor.com.pe o el número 01708930. A uno, si tu familia es a uno. La tuya, la mejor calidad la tiene A1. Si tu familia es A1. Hola, soy Manuel Sarabia y desde el Instituto Gestal de Lima nos sumamos al plan de emergencia sanitaria que ha planteado el gobierno para la prevención del COVID-19. Y pensando en tu bienestar, nuestras atenciones serán únicamente de manera virtual, a través de videollamadas con nuestros especialistas. Llámanos al 960-204-153 o al 9916-81549. Búscanos en Facebook como Instituto Gestal de Lima. Recuerda, este virus lo paramos unidos. Hoy me llamaron para construir un cuartito y me alegré como si fuera un edificio. Son tiempos difíciles, pero aguantamos. Somos como esas varillas en los techos, esperando hacer columnas. Pero para salir antes de esta crisis, debemos apoyarnos. Así como yo compro un fierrazo peruano, tú también pon de tu parte. Si todos compramos productos peruanos, volveremos a ser fuertes como este fierrazo. Aceros Arequipa, la seguridad de un fierrazo. La lluvia emocionada por la cosecha sin querer saturó las plantitas de café. Los árboles preocupados las cubrieron con hojas de sus ramas. Y esa noche de cobija dio paso a la mejor cosecha. De la naturaleza aprendimos que en armonía nace el mejor café. Alto Mayo tostado molido, el sabor natural del café. Mañana sábado en Mujeres con Ritmo. Te diremos los principales mitos sobre el pan. ¿Qué debemos olvidar para siempre para seguir disfrutándolo? En nuestro segmento para mascotas te daremos tips para limpiar correctamente la cama de tu perro. Y Lorena Romero responderá consultas sobre alimentos para combatir la acidez. Mujeres con Ritmo, de lunes a sábado de 6 a 9 de la mañana con Linda y María Pía. Solo en Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Hola mi gente, soy Ricardo Montaner. Me va a extrañar. Ya saben que la mejor radio para escuchar baladas, mis baladas, es Ritmo Romántica. Besa mis campos y mis flores y llevarte a la cima del cielo. Mis grandes amigos del Perú, toda la gente de Ritmo Romántica. Nuestro playlist lo armas tú. Lo armas tú. Pide tus baladas al WhatsApp Ritmo Romántica. 949-100636. Esta vez no habrá marcha atrás. Después de todo fui yo a decirte que no. Sabes bien que no es cierto, estoy muriendo por dentro. Y ahora es que me doy cuenta que sin ti no soy nada. He perdido las fuerzas, he perdido las ganas. He intentado encontrarte en otras personas. No es igual, no es lo mismo, no se para un abismo. Vuelve, que sin ti la vida se me va. Oh, vuelve. siento espacio si no estás. No paso un minuto sin pensar. Sin ti la vida lentamente se me va. Algo me dice ya no sirve de nada. Tantas noches en vela aferrado a mi almohada. Si pudiera tan solo regresar un momento. Ahora es que te comprendo, ahora es cuando te pierdo. Vuelve, que sin ti la vida se me va. Espacio si no estás, no paso un minuto sin pensar, sin ti la vida lentamente se me va. Estás escuchando Vive, Siente, Ama con Raquel, solo en Ritmo Romántica, tu radio de baladas. La pregunta para hoy en Vive, Siente, Ama: ¿existe la amistad entre un hombre y una mujer? Y están llegando muchísimos comentarios. Este es uno de ellos. Dice: es la amistad más sincera y bonita cuando no mezcla sentimientos. Por ejemplo, yo llevo 20 años de amistad con una persona y puedo decir que es mi diario hecho persona. Nos llamamos a la hora que sea, cuando necesitamos, no necesitamos o que alguien nos escuche. Hoy con pareja los dos. Él con un hijo, yo con dos. Nuestras parejas saben que existe una amistad muy grande. Él se encuentra en Lima y yo me encuentro en Pucallpa. Saludos para Frank Bernardo Cárdenas. Qué bonita amistad. Es una prueba de que sí existe. Me está pidiendo una balada y ahorita la busco para poderla poner. 4:41 p.m. Tú también puedes participar en el WhatsApp. Ahí estamos, 949-1006-36. En nuestro Facebook, aviso la pregunta también. Ahí le hemos puesto para que tú puedas comentar la pregunta para hoy: ¿existe la amistad entre un hombre y una mujer? Me interesa conocer tu opinión, pero también yo quiero contarte que Nosotras tiene unos nuevos protectores diarios. Sí, protectores Nosotras diarios flexibles. Son mucho, mucho más delgaditos, son más flexibles que un protector normal. Tú ni te das cuenta, tú ni lo sientes, no se deforman. Son esa comodidad que esperabas para usarlo todos los días fuera del periodo. Así que prueba ya mismo los nuevos protectores Nosotras diarios flexibles. Seguimos con más. Es viernes, es fin de semana y lo estamos pasando bien, relajándonos con nuestras baladas, disfrutando las bachatitas románticas que también escuchas aquí en Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Eres quien me mostró lo que realmente significa el amor. Pensé tan solo al conocernos que sería un amor eterno. Y es que

solo en Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Existe la amistad entre un hombre y una mujer y están participando, están dejando comentarios ahí en el Facebook, en el WhatsApp también, y nos envían audios. Vamos a escuchar qué dice este audio. Mi nombre es Cristina, soy de Tumbes. Te cuento mi experiencia. Ajá. He tenido amigos varones, pero todos han terminado enamorados de mí. Y en Juan les he cortado porque obviamente yo siempre los he visto como amigos. Ya cuando han querido otra cosa, pues me he sentido incómoda y he preferido dejar la amistad. Hasta el día de hoy nunca he conocido a alguien que se acerque a mí solamente por amistad. Desgraciadamente nunca me ha pasado a tener un amigo bueno, así, confidente, pero ojalá algún día lo pueda encontrar. No pierda las esperanzas, porque ya tenemos aquí varios testimonios y varios comentarios de que sí existe. Y justo el estudio del que yo les hablaba temprano cuando empezábamos esta parte del programa, porque dicen que a los hombres les es más difícil ser solo amigos, como que tienden a veces a malinterpretar los gestos de cariño, de una amistad, con de repente gesto de seducción o una cosa así, ¿no? Por eso, para evitar malos entendidos, como decía Cristina en este comentario, en este audio, lo mejor es ser claros, ¿verdad? Bueno, tenemos más comentarios. Hola, si existe. Buenas tardes, ¿cómo estás? Si existe, yo he tenido amigos de muchos años. Nunca me hablaron de relación. Ellos tenían sus enamoradas, yo llegué a tener mi enamorado y todo bien. Ay, Pía, me dicen, ¿qué tal pregunta? Yo opino que sí existe, pero dependiendo cómo ambos lo vean, ¿no? En mi caso, dice mi amigo, se volvió alguien muy especial. Hasta el día de hoy yo lo veo como un amigo. Cuando veo su nombre en el celular, bueno, pues ahí pasan algunas cositas. Ah, no, ya no, aquí yo he leído algo mal. Faltaba, como una cosita te puede cambiar todo. Dice que eran muy amigos, pero ya hoy en día no lo ve como un amigo. Que cada vez que ve su nombre en el celular, siente así que como